de México es tuyo. ¿A qué hora fue que te olvidé? ¿En dónde te perdí? No lo sé. Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente. Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen, tu rostro y sus labios en su voz. Existe el Top de México. ¡Para! Tu rostro en sus labios es un amor. En un segundo todo se acabó. Estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Recibía que la amaba desde el primer día. Sin decir una palabra, ya casi era mía. Primera distancia que es el amor que ya hizo de las suyas y de nuevo. Y solo les queremos decir que los queremos mucho. Y que el trono es de ustedes.